Hola Mundo. Hola muchachada, muchachado, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3743, de que estamos, como siempre, dignificando la música y ofreciéndote un puñado de sensacionales canciones. Maravillosas melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop, preferentemente, y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plasticoelastico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, feliz de estar aquí a vuestro lado. Y empezamos con una banda que viene desde Texas, desde Dallas, y que se llaman The Pothers. Es una vieja banda, viejos conocidos del programa, pero que están incluidos en el volumen número 22 del International Pop Overthrow, publicado por Nibiru Recordings. Aquí están The Pothers, y con esta canción, The Time and Place. Missing love is my soul. Una canción absolutamente impresionante, este temazo de Time and Place, incluido en el volumen número 22 de International Pop Overture. Esta es una canción que habían sacado ya en un disco anterior, Los Posers, una banda que ha sonado aquí un montón de veces, pero hacía muchísimo que no venían de nuevo por aquí, por estas antenas de plástico elástico, y repiten pues con este temazo, que es, tiene ese sabor tan viteliano, tan artesanal, tan orfebre, tan bien hecho, con mucho cuidado, con esmero, pop casi barroco. The Time and Place, Los Posers, The Posers, para abrir esta edición 3743 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y seguimos con más novedades, porque hoy tenemos muchas cosas nuevas. De momento vamos con una banda que viene de Sheffield, del Reino Unido, 5, el quinteto, que se llaman The Sun Charms. Ya también han sonado aquí que alguna vez en Plástico Elástico, y tienen nuevo single, una canción muy bonita que se titula Monster Club, y bueno, pues ellos son The Sun Charms, todo junto, The Sun Charms, Monster Club. Esta canción muy dedicada, muy aérea, muy como si estuvieras volando ahí, entre las nubes. Bueno, pues así son los sonidos de los Sun Charms, esta banda que proceden, es un quinteto británico, proceden de Sheffield. También han sonado aquí en más de una ocasión y ahora tienen pues esta nueva canción, este nuevo single, que se titula Monster Club. Y bueno, pues la tienen de momento, la han sacado ellos solos, es un single y autoeditado. Y bueno, pues tiene ese sonido un poquito indie y pop británico, muy delicado. Sun Charms, en fin, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con una banda que se llaman Easy Button, vienen desde Tampa, desde Florida, y tienen un disco donde hacen una mezcla de power pop, indie rock, unos trazos de punk en ocasiones muy interesantes. Un disco que ha publicado a través de ellos mismos, se han editado este mini LP, y es otra banda que también ha sonado aquí en alguna que otra ocasión hace tiempo, todo hay que decirlo. Y bueno, pues aquí están con este She Only Loves You When She Wants You. Ella solo te quiere cuando le apetece. Es una manía que tienen. Es un mini LP con 7 canciones y esta es una de ellas. El disco se titula Personal Day. Ellos son The Easy Button. Qué cancionón, ¿verdad? Tiene un toquecillo llorón, ese punk llorón, power pop, una mezcla ahí con toquecillos de indie también muy bonito, un gran temazo. She only loves you when she wants to. Y ya solo te quiere cuando le apetece. Esta canción es una de las 7. De los 7 temas que vienen en este disco, que es lo nuevo que acaban de publicar, ha salido hace nada, la semana pasada, de los Easy Button, que suena aquí en Plástico Elástico. Vienen desde Tempe, desde Tampa, desde Florida, y bueno, pues tienen ese toquecillo que nos recuerda un poquito a Witcher, por ejemplo, sin ir más lejos. Está muy bien. Y por eso suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas como Happy FM, que tiene muchas radios por en toda la geografía, en todo el país, y en cada sitio tiene una frecuencia diferente, pero en todas tiene una buena programación, una misma buena programación, en la que está Plástico Elástico. Y sonamos los domingos a las 10 de la noche. Luego también estamos en emisoras locales, municipales de la Comunidad de Madrid, como por ejemplo en Onda Pedriza, que está en Manzanares del el Real. También estamos en Radio Villalba, que está en Collado Villalba. Y estamos en Radio Soto, que está en Soto del Real. Las tres cubrimos una buena zona del noroeste de la Comunidad de Madrid. Y luego estamos también en Navarra, en San Adrián, bonito pueblo, a través de Rebote FM, en Valencia a través de Radio Vacío, en Sordechera, otro sitio estupendo, y en Murcia a través de Radio Caravaca, en Caravaca de la Cruz, que están precisamente celebrando, o que acaban de celebrar, su festival Power Pop estupendo. En todas ellas está Plástico Elástico y en todas suena alto, claro y bien, rodeado de buenos programas. No te las pierdas. Seguimos con una novedad novedosa, el nuevo disco que saca Cool Cat Music de un tipo llamado Nick Frater, un tipo al que le sacó hace muy poquito, también, bueno, el año pasado, le sacó lo debió descubrir y le sacó unos cuantos discos. Él viene desde Croydon y se llama Nick Frater. El nuevo disco, que está a puntito de salir, que yo creo que todavía no ha salido, pero que bueno, ya nos lo ha mandado Ray Yanketti, que es el dueño de Cool Cat Music, se titula Full Fat Freight Train. Y de ahí sacamos esta preciosa canción, Oh No Girl. Él es Nick Frater. Oh no girl, you could walk away, or we could try and talk today. Don't you know? Oh no girl, we said something wrong, and I don't wanna see us hurt for so long. Desde el sur de Londres, desde Croydon, ahí estaba este músico que se llama Nick Frater y que ha hecho un disco, su cuarto álbum, que es una preciosidad, Full Fat Freight Train. Para amantes de gente como Cheap Trick, como Raspberries, Todd Rundgren, etcétera, etcétera. Una mezcla de power pop exquisita, potente y brillante. la canción que hemos escuchado para abrir este disco, Oh No Girl, una maravilla. Por eso suena aquí, plasticolástico.es. Seguimos con otra banda también muy interesante, una banda que se llaman Stag, que vienen desde Seattle, eso les da un poco de músculo. Si no tienden hacia la americana, les da músculo, tocan guitarras potentes. Y han sacado un EP con 6 canciones que se titula Electric Mistress, que tiene un puntito glam que nos encanta, y esta es la canción que le da título precisamente a ese EP, con ese toquecillo, ya digo, glam, nostálgico, sweet, cosas así. Stag, Electric Mistress. I pull myself together every day, looking out, waiting for the rain. Cause like lightning, she struck out. There's no giving up. Time's pointless, she is away. My heart is beating, I can't take the pace. It's like lightning, she struck my computer. From above, a lifetime from black leather gloves. Well, my love grows, and someday she'll know. Equívoco, aroma a T-Rex. Ahí estaban los Stag desde Seattle, este quinteto formado por bajo batería, 2 guitarristas, uno de ellos pone voces, y un cantante. El compositor de todos los temas es el guitarrista que pone voces, el señor Ben London, que es un poco el líder de esta banda junto al cantante Steve Mac. Graban para el sello Pop Maelstrom, y esto es pues una canción que es la que da título a su último EP, titulado Electric Mistress. Suena aquí en Plástico Elástico plásticoelástico.es, vuestro programa favorito de canciones. Además, sonamos por un montón de emisoras digitales, como por ejemplo hipopfm.com, emisora digital musical dedicada al pop, o asaltomatarradiorock.com, emisora digital musical dedicada al rock. Luego también estamos en pasiondeportivaradio.com, es una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla, y con buena música, y en dos emisoras locales estupendas, además asturianas, que es un puntito más, y que se llaman Radio Pra.nava y Radio El Séptimo Cuervo, dos emisoras digitales estupendas, y en todas ellas está Plástico Elástico poniendo buena música y rodeado de buenos programas, así que también échales una oreja. Seguimos con otra banda, estos se llamaban Stag. Estos se llaman Zags, de Zags. Son unos viejos conocidos del programa, ya sonaron hace bastante tiempo, como 2 años, y tienen nuevo disco. Es un álbum que acaban de sacar, creo que lo sacaban hoy, 25 de octubre, y se titula The Cliff, tiene 12 canciones, y son, pues bueno, de ese power pop con un puntito indie que siempre les ha gustado meter, y un puntito garaje también a los Zags, que son una banda estupenda de Portland, Oregón. Un trío que acaba de hacer este disco, The Cliff, y de ahí sacamos esta canción, Put a Record On, pon un disco, anda. I can blow fire, I can rain on it, I can see good things reflection in its opposite. Lo dicho, son muy buenos, buenísimos estos chicos, los Zags, y con estas reminiscencias tan vitelianas. La sombra de los Beatles siempre es alargadísima. ¿Quién no tiene influencias de los Beatles? Aunque se crea que no, aunque reniegue y diga, no, ya, no, yo soy más de los otros, o de no sé quién, o de los Rolling, ¿no? En fin. Bueno, pues ahí estaban los Zags, este trío de Portland con su nuevo disco, The Cliff, un álbum que se han editado ellos mismos y que incluye esta canción, Put a Record On, de Zags. Suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con The Bells, es una banda española que durante muchos años estuvo casi perdida. Grabó un disco, lo iba a sacar Draw, pero Draw se vendió a Warner y entonces ya se quedó en un cajón. Total, se quedaron por ahí colgando. Los Bells sonaban de maravilla y han sacado un disco con las canciones que han rehecho y tal, y que han grabado a través de Globo Records y de Go Now Records. Globo Records es de Jorge Globo Records, de la tienda mítica de Madrid, y el disco es estupendo, un discazo. Aquí tienes este 100 Names de Los Bells, The Bells. Cancionaca al canto, temazo, el de este 100 Names de Los Bells. Ya digo, una banda recuperada afortunadamente gracias a Globo Records y a Go Now Records. Los chicos tenían ganas de grabar, de dejar algo plasmado, y después de tantos años pues han hecho muy bien en tener esas canciones para ellos y sobre todo para los que amamos las buenas canciones. Y este es un temazo. Y el disco está lleno de buenas canciones. The Bells. El álbum se titula igual. 100 Names, la canción que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Nos vamos a ir hasta Virginia, porque allí está el sello Digi Records, que es el que va a publicar el próximo 6 de diciembre, Día de la Constitución, que mejor que para celebrarlo, el disco de esta banda de Kansas City que se llaman The Whiffs, una banda que también hemos escuchado aquí en varias ocasiones y que tiene un nuevo trabajo, se titula Another Whiff, y es un álbum con 14 canciones del que ya han adelantado una cancionaca de mucho cuidado. Se titula Shaking All Over y es la canción que abre este nuevo trabajo de The Whiffs. Maravillosa esta canción, la nueva de los Whiffs, y ya digo que el álbum saldrá el 6 de diciembre y que estaremos expectantes a ver si avanzan alguna canción más o nos adelantan algo o vaya usted a saber qué. El caso es que esta canción tiene ese toquecillo urgente. Bueno, ellos tienen su logotipo, es muy, muy stiff. Se llaman Whiffs y las dos F's del final y la S del final pues parece que juegan con la tipografía de Stiffs, de Records y tal, y el sonido es muy de esa urgencia de los años finales de los 70, principios de los 80, de ese power pop punk británico. Por ahí se mueven, por lo menos en esta canción. El resto del disco ya lo veremos cuando salga. El álbum se va a titular Another Whiff y lo publicará Dick Records. Y ya está sonando aquí en Plástico Elástico. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones y de buena música. Seguimos con otra novedad novedosa que decía el ministro. Y eso que llegó ministro y todo, joder. En fin, que es Super 8, que ya sabes que es un músico, un tipo inglés, que responde al nombre de Paul Ryan y que no hace más que sacar buenas canciones. Pues tiene otra, una más. Esta canción se titula Susan Revolving y es una también una maravilla. Aquí está Super 8. Turning round and round, always hide the lonely ground. Season revolving up there without warning. The whole world is falling right for her. Season revolving up there every morning. No formative warning. Prepares you for the sounds. She's ever going round, ever turning round and round. Always high on the ground. Buenísima, pues como hace de costumbre este buen músico que es el señor Ryan Paul Ryan, un músico británico que no para de hacer buenas canciones. Tiene una, vamos, una productividad exagerada. Esta nueva se titula Susan Revolving, también tiene un toquecillo muy Revolver de los Beatles y está muy bien. Es lo nuevo single. El nuevo single. Acababa de sacar un EP que donde ya no habíamos escuchado más que una canción, un disco titulado Head Sounds y que era muy Beach Boys y tal. Bueno, pues no nos ha dado tiempo nada más que escuchar una y ya pa ha sacado enseguida otro single. Bueno, iremos recuperando canciones de este disco que es un EP que publicó como anterioridad, pero que tenía preparado y que luego no salió, en fin, que lo tenía ahí. Y ya, como sigue creando, pues ese Susan Revolving. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos son Propeller, una pareja, o un pareja en el sentido de que son dos, es un dúo de músicos. Ellos vienen desde San Francisco, de California, y tienen también un nuevo EP que acaban de publicar. Salió este mismo mes, a principios de mes, el día 10 o por ahí, y es un EP con tres canciones. Una de ellas, la que abre el EP, es una gozada. Pero vamos a oír, yo creo que oiremos las tres prácticamente. La canción se titula There Goes a Day, ahí va un día. Y el EP se titula Three Steps to Better Listen, un tres pasos para escuchar mejor. Aquí está el dúo Propeller, que ya digo, habían sonado bastante aquí en Plástico Elástico y bueno, pues ahora traen más cosas y nos gusta que traigan nuevas canciones. Aquí están con esta maravilla, There Goes a Day, Propeller. Sometimes when I see you, when I'm walking around, don't know what to do. Can I feel me a day? All the rain. Proper, un dúo de San Francisco que está formado por Greg Randall y Will Anderson, y hacen canciones que tienen un puntito ahí que recuerdan a los REM de una primera época, pero un poquito más deshilachados, menos redonditos que los REM. Que no es fácil sonar tan redondo como, como los REM. There Goes a Day, que está muy bien, de su EP Three Steps to Better Listening, tres pasos para una mejor escucha, o una escucha mejor. Propeller suenan en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y ahora vamos a recibir pues a una banda que vienen desde Canadá, de Toronto. Es una banda realmente, este sí que es una pareja, es un dúo, que son matrimonio, que son el cantante y guitarrista John Palupski y la cantante, también hace alguna cosa de percusión y tal, Nicole Mint. Luego, eso sí, buscan una banda que les acompañe, pero bueno, ellos hacen sus canciones, las graban, las tocan, en fin, todas esas cosas. Y tienen un nuevo single, una canción francamente bonita que se titula We Love It, de ese rollo que ellos siempre han estado haciendo, power pop con toquecillos de un poco de soul y de rock, en fin. Pero la base es power pop y añadidos de soul, que no está nada mal, es una buena base. Aquí les tienes a Muscle Soul con este We Love It. We laughed, we cried, till the tears had dried. We laughed, we cried, we loved. Baby, I'm thankful for the love that you give. You make my life so easy to live. When I'm away and feel like I'm lost at sea, three little words from you come to me. You hold me, I remember that you told me. Though time sweeps us away, we laugh, we cry, until the tears. We never know how long we're going to be here. So I'll spend my time with those I hold dear. When I forget my name and things go all wrong, I know you'll be there with love just as strong. Every night I know you hold me. Please remember that you told me, though time sweeps us away. We laugh, we cry, until the tears had dried. We laughed, we cried, we loved. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. We laughed, we cried, until we laughed, we cried, we loved. We live, we die, and every day we'll try to fill our world. Tiene un toquecillo esta canción de sonido de banda de los 60, banda de esas bandas de chicas y tal, pero también tiene un puntito que nos recuerda a la elegancia de los ABC, por ejemplo, pero menos ochentero. Está muy bien, es una canción bien compuesta. En esta ocasión la canta él. Normalmente canta ella, pero aquí la voz, digamos, solista, la voz principal la lleva John, el cantante, el guitarrista, compositor de prácticamente todos los temas, y él es John Palubsky, y ella le hace las segundas voces, Nicole, y bueno, y lo mantiene ahí, que parece que es el típico corito de chicas negritas de los años 60, Ronettes, Sangrilás, en fin, estas cosas maravillosas. La nueva canción se llama Willow y bueno, pues esperemos que habían sacado también hace no demasiado tiempo, antes del verano nos mandaron otra canción, y esperemos que estén animados y dentro de poco tengamos un álbum de este dúo, de esta banda de Toronto, de Canadá, que se llaman Muscle Soul y que es favorito aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Donde suenan las grandes canciones. Y ahora, pues si hay que hablar de grandes canciones, nos vamos a ir a escuchar a un pedazo de músico que adoramos de siempre y nos ha ido conquistando poquito a poco. Señor Brent Rademaker es un músico de Los Ángeles, de California, que ha estado con los Beach Boys, Spars, con The Tide, con un montón de gente con la que ha colaborado, como Chris Robinson, Brotherhood, luego también estuvo con él Neil Casal la última etapa antes de suicidarse. Bueno, el caso es que aquí le tienes con su último álbum, Let It Burn, se titula el disco, y la canción Good Kid. Ellos son Gospel Beach. She's a good kid, only wanna get high. Well, it's a small town, everybody gets by. He's a legend, the king of the scene. Yeah, they got into a jam, had to leave town, she was only 17. They headed on the run towards the California sun. was just a state of mind. They had only just begun. Well, back in Tampa, they got nothing but time. Well, everything is easy, and now it's hard to find. He was running high, she was everybody's dream. Gospel Beach, ni más ni menos. Ahí estaba Redmayer con su grupo y su nuevo disco, un álbum titulado, a ver que me acuerdo cómo se llamaba el disco, Let It Burn, y la canción Good Kill. Con ella prácticamente punto final a esta edición 3743 de Plástico Elástico. Recuerda que tienes que visitarnos y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Te dejo con los australianos Emma Rasak y Lachlan Denton. Su disco publicado por Bobo Integral, maravilloso, Take the Reins. Y la canción con la que nos quedamos, Catch, que es una preciosidad. Sed buenos y hasta el próximo día. Emma Russell y Lachlan Denton. I was standing there, just staring at my feet. I was standing there in cold defeat. Then I looked at you, you were all that I could see. And to my surprise, you were looking back at me. Miles away, just staring into space. Then you came to me and you looked into my face. Your love's what